10 de mayo de 1520 ocurre la matanza del Templo Mayor. 11 de mayo de 1904 nace el artista español Salvador Dalí. 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermera. 14 de mayo de 1859 nace en la Ciudad de México Matilde P. Montoya, primera médica mexicana quien estudió obstetricia. Les invitamos a escuchar la entrevista realizada por Luis Alberto López Mesa, estudiante del cuarto semestre de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH. A continuación, escucharemos el fragmento de una entrevista realizada a Francisco Mesa, originario de la cabecera municipal de Tenejapa. Nos cuenta cómo en su niñez a él le gustaba ir al carnaval y cómo es que poco a poco algunos espacios y prácticas han ido cambiando. También nos menciona la importancia que tiene el carnaval como parte de la identidad de Tenejapa. Escuchemos entonces lo que él nos cuenta. Bueno, sí, como es, supuestamente conocemos nuestras raíces, pues, bueno, conocemos de que ahí vino nuestro abuelo, pues, que yo cuando era yo más chamaco lo miraba yo a abuelito que participaba ahí también en el carnaval. ¿Lo viste tú? Sí, lo vi, sí. Y yo también cuando era yo chamaco, pues, me gustaba mucho eso. ¿No pasaste? No, yo no pasé solo, me gustaba yo salir con ellos. Desde el momento en que hacían, digamos, la vaca, me lo sacaban desde la mañana hasta que se metían. Todo el día estaba yo con ellos, cuando era yo chamaco. Sí, me emocionaba, pues, porque era algo, porque es algo, digamos, nativo, digamos, algo nativo que te viene, pues, quizás ya como algo tradicional ya de los abuelos, quizás. Ahí en nuestro nuevo municipio, eso es lo que no podemos olvidar, que es una cultura que viene. Y en esos tiempos ya veo, pues bueno, quizás muchos también ya lo toman de otra forma. Como ahorita ya hay muchas religiones, lo toman mal. Supuestamente que ya es un juego como del diablo, no sé, por el toro. Pero viéndolo de otra forma, es una tradición que es una tradición y una costumbre más que nada del pueblo de Tenejapa, que se vienen haciendo así años tras años, pero verdaderamente ya se ha perdido mucho ya en ese aspecto, porque antes lo hacían más real, pues, a la costumbre, o más que nada al, digamos que al, como si vivían anteriormente, sí, sí. Por ejemplo, tú ves en la cancha ahorita de deportiva, la que está ahí, los domos. Ahí era un campo. Ahí era un campo especialmente que justamente no lo podían tocar. Pero sí hubo muchos problemas en ese campo. No me acuerdo en qué año, pero sí hubo una discusión con las tradiciones y con la gente del municipio, con la gente de nuestro pueblo y las comunidades. Como un acuerdo, lo iban a tachar, pero no se habían opuesto los pueblos, los tradicionales, pero de los navajos, sí, y no querían, porque iban a hacer la tradición. Y en aquellos tiempos la mayor parte de las calles estaban pavimentadas, era puro campo, y eso en ese tiempo era lo bonito. Porque lo hacían más real, pues, digamos, en la siembra, que decían que hacen la siembra, que las cosechas, sí, pues, sí, era más real, sí, era más real, pues, eso, todo era más real, pues, era más cercano a lo que es la naturaleza, digamos, sí. Pero ya se fueron perdiendo, y ya, por ejemplo, antes se utilizaban lo que son, huaraches, o corrían descalzo, ahorita ya ponen zapatos, ya hasta zapatos de marca, ya se dice, ya, y ya perdieron esa costumbre de que en la boca ellos traían un pedazo de, o un fruto de naranja, que le ponían aquí en la boca, así lo traían antes, anteriormente, cuando yo llevo chamaco, no sé, ya se fueron perdiendo muchas ya tradiciones, ¿eh? Sí. Eso es lo que me acuerdo yo, porque soy un muchacho, pues. Sí, era más bonito, pues, antes, pero todas esas cosas, sí, ya se fue también. Va cambiando. Sí, va cambiando, pues, como a través de la tecnología, que se viene cambiando muchas cosas. Sí, era bonito antes. Yo me gustaba también, sí, me gusta, pues, como si me emociona, me gana, no sé, un sentimiento, pues, al ver que es, pues, nuestro pueblo, pues, ahí son los raíces, pues, que ahí venimos creciendo, pues, yo de chamaco, ahí crecí, pues, sí, hay que, sí, hay que ser a veces que no sé por qué tenemos que estar viviendo, pero como si tus raíces no lo puedes olvidar, vienes, pues, sí, porque de ahí crecimos, pues, como si vas a otro lugar, estás en otro, estado o fuera de estado, como si te ves y te dicen que en Japa o ves una imagen del carnaval, como si lo sientes, pues, lo sientes que es tuyo, pues, porque lo has vivido, digamos. Te sientes orgulloso de que has vivido ahí, pues, en el pueblo, pues, bueno, como somos, pues, de la cabecera, nosotros, así, es emocionante, ¿no? Agarras, emocionante, pues. Que a veces te da sentimientos de encontrarse con tu cultura, más que nada, ¿no? Porque a pesar de que hay que habernos alejado un poco de ahí, de su municipio, pero sí, seguimos recordando, pues, nuestras tradiciones y culturas que tienen nuestro pueblo. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Soy Ruth Hernández y les doy la bienvenida a este segundo bloque. Un saludo al público que nos está escuchando. Espero que se queden a sintonizar el programa y recuerden que pueden descargar el podcast que se publica en la página de Facebook. Nos encuentran como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Y también pueden suscribirse a Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. Recuerden que nuestras convocatorias ya salieron, así que a las personas interesadas pueden consultar la oferta educativa de las diferentes licenciaturas en la UNICH a través de la página www.unich.edu.mx. Las licenciaturas con las que contamos son Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano, Lengua y Cultura y Agroecología. Y para conocer las experiencias de población egresada de la UNICH, les presentamos la entrevista a Ana María Vázquez Hernández, licenciada en Comunicación Intercultural, cineasta, traductora y actriz de teatro tzotzil, realizada por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Posteriormente tendremos la sección Charlando con el Gato de Pavel Carrión. El cine hecho por realizadoras y realizadores indígenas ha dejado de ser extrañeza para ser parte de esta realidad, contando y narrando desde un sentir colectivo. Ana María Vázquez Hernández, quien es comunicadora intercultural, cineasta, traductora y actriz de teatro tzotzil, originaria de Chenaló, Chiapas, nos comparte su labor audiovisual como mujer tzotzil. Bueno, yo comencé a hacer videos, a retratar mujeres desde que estaba en la formación de la universidad. Todos mis trabajos se enfocaba en cuestiones de género. Y posteriormente, cuando comienzo a trabajar en una organización, cuando salgo de la universidad, comienzo a trabajar en un proyecto sobre empoderamiento de mujeres, trabajando sobre la vida de las mujeres campesinas, sobre todo, en los altos de Chiapas. Y entonces me doy cuenta que hacía mucha falta visibilizar, sobre todo,

En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainala, y por la página web de Xahuipac, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Seguimos divulgando las cápsulas radiofónicas que integran la campaña informativa Nosotras con la Información, producciones hechas por Artículo 19 en colaboración con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. A continuación escucharemos una producción en zapoteco y una en español. Neto Nugula Lendida Chide. Jinraka Kirkishik y Ute derecho de Kenugula Shita Shkihik Kuenkanu. Derecho de Kikanu Nyakiswakanu Leyidzi. Padiushma, ¿qué me dijo Hugo? Neda, me dijo Aquanash, y Gute Chigurenska. Padiur Rosa, ya, que el dijo Hugo Aleti Rua, que cababura, que ni no está letilar. Ah, no acabó. Bernabit Ali, Iwasuli Yukushun. Prenda salen un neda, Shiro Yutuweji Adau. Salen un neda. Kushu. La kushu yo junta que yudi. Y tibitejo. Nakishui que lenka muni yudi. Que nuda ku. Reni que gunke. Nayunda que te gachalawi yudi. Laska, kishui que muni yulawi. Chikabdela. Tida que lenka muni. Nabe lula que hicirle tuvo ni era que gune rumes que izawe raka leyuzi la bayechi que buni tibita seki que chaque lula gaka que rumes bata tetana que guayine a tu vivi allí mishna zarnau que vino desde aquí ley si hui junta guyu. Tibi gushakit atseja, na tibi gunuzda tugulinaki. Chigaka naka, travira tseja yadau, gungla tseja junta, kainuzda turaka, kauzo ashtidaru ketuilinaki. Yugute juntaraka le yudi, delata kishui kuniru de la turaka, na inuzdru vitiladita de, laska delata inabaru tukabinuzdru, zuai kialauke buni ulau ikieru. Chagro juntar a la Lázaro, Rushungru, Jingraka Lázaro. Yane, que yo te lata, Garuke, Bunir Nabeke, de que era la Kishuike, Bunachi, yo te turnaba que lengtidaro, Carula artículo chupa, Jiki Rnabe, Yujizgita Kiro, Lasca, ne artículo chino, Jiki que. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Nutites buni, de la tainude, lentita, yugute, turende inude, ka, sanicane, ya, vitites diza. Venga inés dudera turaca, guyak juntara calazo. Esta campaña fue realizada por Artículo 19. Oficina para México y Centroamérica. Agradecemos a la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, AC, en la producción y difusión de esta campaña radiofónica. Nosotras, con la información. Campaña por el derecho a la información, derecho clave para el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, sus pueblos y comunidades. Comprando. Yo vine por unas verduras, pero ya todo está bien caro. Hola, hija. Vine a comprar un poco de maíz para los pollos porque aquí sale un poco más barato. Ah, bueno. Oye, ma, ¿estarás mañana en la casa? Es que quiero ir al terreno a recoger unas calabazas. ¿Me acompañas? ¿Mañana?

no le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. ¿Qué tal? Los saluda de nuevo Ana Gómez. Bienvenidos y bienvenidas a este último bloque. Les invitamos a seguirse cuidando la salud e hidratándose en esta temporada de calor. A continuación presentaremos dos producciones resultado del trabajo de gestión que realiza en la UNICH José Manuel Gómez Santis con la participación de tres estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura, Ana María Díaz Bautista y Catalina Pilar Pérez Rodríguez, que comentan sobre la fiesta de la Santa Cruz el 3 de mayo, en la localidad de San Ramón, municipio de Chilón, y Zaira Cecilia Encino Gutiérrez, con la fiesta de San Pedro en la comunidad Zajalá, municipio de Chilón. Payes Hawatanik Tapisuli Tehayet Tulatik Temachay Ayatetikta Radio Tehvile Hashena María Díaz Bautista Hanihich Hokinon Temolov Nohum Katarina Pilar Pérez Rodríguez Tehotiken Yakalonkotik Tanohum Ta Universidad Intercultural de Chiapas Lita Rumaltik Yashalun Ayotiktas Guavilal U Yun Licenciatura Lengua y Cultura Talon Hotik Tachonpe Iscoplaltis Kinur Chulcurus de Espasek Tajun Comunal San Ramón Segunda Sección Talumaltik Chilum. Teskin Chulcurus y Espasek Taoshev y Atalul Yun Mayo Tajujun Javil. Tayawil Tebanti y Espasek Kashwayel y Askanik Kushlehal. Hateyek Iktes Matantes Taskuenta Yun Ha. Sokte awal tsunubil te ishim, chenek sokte kapel. Hatevintik yastunik yun tevina yasmantan tesik telum kinal hate pahal ul, shushirwa pukbil chocolate, posh, gua sokte smilik, kot tatmut sok kot memut. Hate ansetik yaslapik tesluchbin squik sokte tsex, lranta sokte bechik tachutik, yaschalik teshol sokte liston, yashvenik tatan ok, Hatemacha yunik testepik yastunik. Tehuiniketik yaslapik teskuik biluk ilel bonjival yastunik testepik. Hateskin yaschaps bajik temachatik testunik teha spisil ansetik. Huiniketik kerimetik achishetik sokte alalektik. Tekalal yaspasik teskin yaschaps bajik skantokun u yunhich yastobik testakin. Yunhich yasmanika tevintik yastunik. Tahu punchap y el beis bajik te vintik y aspasik. Taspisil te cristiano tik shmuhik bajel taspasel teskin. Yashachik bajel tahuake hora sok olil. Chapos bajik yayik bajel te vintik y astunik. Te bud bilwa pahal ul kape sokwa. Kalal yashkotik yayabeyik taskap te machay taskuenta. Yashachik spasel te koponel kahuatik tahuke hora sakubel kinal yashkotik te stigel teskin. Te winik machayas kopon kahualtik, yaskambe gukol te kahualtik, yun yahachis te yatel te vitil, yashach chalik te kurus, sok te yamalel chip, sok te tsumik te kantela, yastunik pom, yaschomik te lum, pantillayak ikuel te smatantes te lum kinal. Te winike yasholbe skuplal tabas ilko, te vintik yaschapans ichbiluk taskuenta yun kahualtik. Tastabel yorail teskopon el kahualtik, yasmotesik bael ospisivak. Hatetat mut sopteme mut yaskase este yelau kurus. Oche vuelta yaskopon kawaltike. Hatechichel yaslokes chumbilum sob yasmilik de yelau kurus. Yakases bael taskap cheb ansetik. Banti yastutanikish de mutetike. Te ansetike las chapanik de mutetike yaslokes de yotan satesekup. Sob chahechel están yaskases beitas. Cap te copon el kawaltik, banti ya les coel ti banti ay chombilu. Te si levante mute y aspaitas pisil te calal y asmula jatis babule y asloques un sex mantillas cases beitas cap te mancha y escopón te cajualtique mantillas ya les coel te banti ay chombilum y un hitch y asmaltates jatelum quinale jatellan ansatique y aschapanic te huelil mantillas cuec muchec tas pisilic. Yaspasik mut, sokchitam, yaspasik sokaros, sokyan shchapanik ha. Temacha yaskopon kahualtik, yashatei tapom, tasoyo balte kuruse, sokte yawil ha, sokte balte yaslok talel te hae, yatoskopon slahebal kahualtik, te islahish yotana. Te ansetike se weniketik, skases te weel uchelal yun skweik ta spisilik, te yantik ta shkashik ta akot. Kalal lahish te pasel te kine, ta spisilik ta tsobil te kaipale yun hich tubil lashila. Hajich yaspasik skinun churkus tabantik lumatik San Ramón municipio yun chilun. Patib agotan molola vejlita radio o onja abil Zaira Cecilia Encino Gutiérrez talemonta tzahara municipio de Unchilón yacalonta no punta Universidad Intercultural de Chiapas talumati yashalun ayuntas huakebal u yun lengua y cultura liyas cholbeyesh te vino ilayich y cheltamo desquinta estatic petul te tachuna yun tzahara ha tawashakevcha unik sokbalunevcha unik u yun junio tajun Romingo te chonu heletik yas tzaik ho tul hololaletik te macha yas wintain spasel te skinstatik petul. Hololaletik ha yas chapikish tahun Romingo ha yayalikshan te haye sofin ora yas as tzobik te takin. Ha nish yas wintainishan te yak el hun tabayu comunal biti progreso zapata yok ha yun yas kani kokinel te spasel te skinstatik petul. Soknish yas leik chane amsetik te macha yas wintainik te spasel te huel uchelil, sognistas leel kot mukul wakash te yeyich huel tan mukul kin. Tahun chan Romingo yashkopohik, ha yeyalbe te winiketik te vin yastaikich el moel, ta yorail chalohel bitinchi, shakta, bimile lobal, sok yantik shan. Oshev shan kalsk ana te kin, te holo laletik yashkoyik tahlumatik yashalum, tas lehtik layel biluketik, ale la letik yon tekin. Tawashake usha unik yashum tawen sab ishmoh te ansetik diakono etik sognish te holo la letik. Te diakono ha yeswentain te shchul te sel te bintik la yich manel yunuk yash esma sokleku yash lok. Te tzabil ansetik ha yasley hun mukul ha yvanti yash tzamik hilel mihuk te chene yun yash chuno te tapaz te ishim ha vanti yich tunel yun ul. Tahukepscha winik ha yashmos pisil te winik anzetik ke te haish te chalohel te winiketik ya yichik muer te bin lastaikich el muer tahuntul te chib te shaktah te bin tik lastaik ha ya yichik ish muer te ha vanti yash chalikish yaskwashenik ta yolich una te estatik petul yash chalik te anzetik yash kashikwal vanti yich pasel guelil ha yaskwintainik tas pasel te paz nael yas huchik te ishim patil yaskwotzik yas lichik yas payik chane hua ebuk osho ay kum ay nash te ulak il yesh hulta lok eh te wini ketik shlahi otanik ta chalohel ha yas wenta inik tas huch el te ishim tabanti ich pasel ul yas puk ik che oshe welta patil yas keishan ha to tas sakubel kinal yas yas huyik yun shpahu bleka ta wen sa yas muik shan ha yas lahinik spasel te ul te anza tika yas chil tiklayik yantik we elil sok banti ha yas malish te yulak ik ta balune sakubel kinal ha te yas mali Liyish te yulak ik te banti oya ikilel hunetik, te yeyesh och te skop te kahualtik, te melah yotanik tul hololal yesh koposta yolilik yuun, yashk ashikwal te banti chapal te huel uchelil, te ha te pat sok ul. Shlahyo tanita we elias kushits inukish koital patilish testivil tayesh moik shambal tayayelsk obshan kahwatik patilish ochita akol tashchevak al yesh moik shanta akaval teholularetik sognish tzahvil anzetik tewiniketika yesh otzmilik temukulwakash te anzetik ha yesh otzpastik layik ha yun ha yeyabes kwete yulakik tawensa tahueb ora ha yeshtishan te campana ha yorail temay mach yeskanyas matantes de estatik betul yabes ku obintishan yans matan kahwatik Tabalune ore estishan campana es ostescop de cahualtic, temela y escopo santul hololal, te ella te escashiguanta manti chapal, te tibal, te leyich pasel. Patil esco y escuchitinu, que escoig chantal, tatibil y esmoichan, tabanti y escop cahualtic, shlay eslok ita, banti tich una, y es ochchik de glaic de sivak, te huacashpop, so que escup de glaic de vintic, vintic chipayun alaletic. Tapatiles ochita aco. Inea hitch de banti hitch basel de skinta tic petul tetas luna tzahal. Agradecemos a todo el público por sintonizar el programa, al equipo de producción del programa y a la XERA Radio Chiapas, XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá. Chahuipac Radio Comunitaria Indígena se despide de ustedes, Ana Gómez. Hasta la siguiente emisión.